Bueno, pues vamos a comenzar una nueva edición de Literabra, la primera de 2017, y verlo con más de 20 personas, en torno a 20 que habremos, pues espectacular. Está muy bien que nos recibáis así para empezar 2017. Bueno, me presento muy brevemente. Soy Rafael Belli, uno de los dos editores de Trisca Ediciones. Mi compañero está aquí con el reportaje gráfico. Y nada, antes de comenzar, como no, dar las gracias a Luis, el librero de aquí de La Fuga, que nos ha recibido con los brazos abiertos en esta primera sesión de Literagora. Esperemos que dentro de unos mesecitos podamos volver a volver y demás, y bueno, pues repetirle las gracias. Y como no, las gracias a los tres ponentes, ¿no?, que voy presentando de aquí para allá. Juan Antonio Hidalgo, que es autor y escritor de Los últimos 100 días de Jindra Herta, me había apuntado para no equivocarme, de la editorial Amiga, porque bueno, son editores amigos de MacLean y Parker. Juan Ramón Viedma, su novela, la última novela que tiene, pero Juan Ramón tiene varias. La lluvia en la mazmorra, de editorial Versátil, si no me equivoco. Eso es. Exacto. Y Charo Jiménez, que es autora y escritora de Trampantojo, que editó con nosotros, con Trisquera Ediciones, ¿no? Bueno, pues para ir un poquito entrando en materia, que en esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de personajes, dicho como lo hacen los autores, los retos que se enfrentan, en fin, ellos nos van a ir explicando mejor. Pues para ir entrando un poquito, ¿cómo abordáis, ¿no?, la redacción de los personajes? Porque más o menos puede quizá haber dos tipos, generalizando mucho, que sería el crearle un currículum vitae de verdad, no vitae de las empresas, que son vida solamente laboral, sino un currículum vitae con sus miedos y demás. O bien, bueno, la propia historia, que responde a la necesidad de personajes y son para creados de esa manera, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Venga, yo misma comiendo. A ver, yo creo que no es incompatible. Quiero decir, si hay muchos tipos, muchas maneras de hacerlo. Lo de la ficha técnica, de hacerle un currículum vitae, ¿no? El nombre, ver todos los detalles desde el nacimiento, conocer todos los aspectos desde el principio. Yo eso no lo he hecho, ¿vale? No, hasta ahora yo eso no lo he hecho nunca. Creo que el personaje al principio es una cosita muy pequeñita y que va creciendo a medida que vas escribiendo la obra. Que se va escribiendo en cada página un poquito más, ¿no? Sí, es cierto que tienes que tener una idea aproximada de a dónde quieres llevar ese personaje, cuál es el conflicto, a qué se tiene que enfrentar, cuál es la historia. Pero yo creo que el personaje, por lo menos en mi caso, va creciendo conmigo, va haciéndose a medida que lo voy trasladando, que voy sacándolo de mí, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, es como yo he trabajado en mi libro. Yo trabajo igual que Charo. Mi personaje normalmente va creciendo, de hecho incluso se puede decir que lo voy conociendo a medida que voy escribiendo la historia. Uh-huh. Él me va contando cosas, por decirlo sí. De este modo. Y yo tampoco he hecho una ficha detallada en la vida del personaje. De hecho es que ni siquiera sé cómo es físicamente, normalmente. Nunca lo en el primer libro y en el último libro no describo a ningún personaje. No se sabe cómo son físicamente, son altos, bajos, morenos, rubios. De hecho, a mí me da igual. Lo que me interesa es lo que les pasa y cómo piensan y cómo actúan. Y eso va surgiendo en lo que voy escribiendo la historia, normalmente. Sí, es cierto que cuando terminas el libro, si tienes que tener una noción muy clara de todo, ¿no? Muchas veces sí, los lectores, no sé, te preguntan algo sobre él, bueno, que tú tengas la capacidad de responderle, hombre, este ya es más de la familia, ¿no? Eso sí, pero que va creciendo contigo, ¿no? Lo vas conociendo, o sea, te deja que lo vayas conociendo. No sé, Juan Ramón. A ver, quizás la pregunta sea, ¿qué es primero? la historia o los personajes. Es así como suelo plantearlo en los talleres que imparto de novela. ¿Qué va, por dónde vamos a comenzar? Vamos a marcar una historia y vamos a buscar personajes que introducir a continuación, que vayan acondicionándose a la trama y que vayan de alguna manera acomodándose a lo que vaya ocurriendo en ella. O por otra parte, buscamos personajes e intentamos que después esa historia de alguna manera termine siendo coherente con la andadura de este tipo de gente. A ver, ambos métodos son correctos. Es más, existe una tercera vía, que es buscar un cierto conflicto, buscar un personaje que no encaje del todo en la historia que has pergeñado, de manera que eso en la labor de diaria después de ir avanzando la historia enriquezca la historia y enriquezca a su vez el personaje. Yo sí hago una ficha completa y pormenorizada de cada uno de los personajes. Me acuerdo que perfectamente que hace muchos años mi amigo Mariano Sánchez Soler, que es probablemente uno de los pioneros de la novela negra en este país, me dijo: Juan Ramón, hay que hacer los deberes. Hay que hacer los deberes. Uno tiene que ir construyendo el personaje paso a paso, anotándolo todo, marcándolo todo, porque eso te va a ayudar después a ti como autor, y va a ayudar también al lector a tener muy presente y muy real, muy visible ese personaje. Pequeños detalles, el coche que tiene, si le gusta Sinatra o lo odia, y tenerlo muy presente, porque eso va a ser la trayectoria del personaje y va a ser lo que al final perciba ese pasar a 3D del personaje. El lector lo va a tener muy presente después a la hora de leer. Sí, son los pequeños detalles, quizás son los que te hacen que el personaje sea en algún momento más cercano, en otro momento más odiado o demás, ¿no? Entonces, porque no estamos hablando del personaje en general, no estamos hablando tampoco del protagonista, sí, y demás, sino en general, o sea, algún momento será más odiado, otra vez de más querido, ¿no? En definitiva. Pero sí, no, lo que decía con Ramón, que claro, es lo que tú tengas al principio, ¿no? Ese embrión, ¿no? El embrión de la historia, si es la historia o son los personajes. Para mi caso es la historia, es la historia. Después los personajes van surgiendo, claro, a medida que van surgiendo y que los vas moldeando, que los vas creando, que los vas moldeando, sí, le vas dando consistencia y solidez mediante todo tipo de notas, todo tipo de ¿no? Para tú tener un apoyo ahí. Primero para ti y después para los lectores. Eso sí me parece fundamental, un trabajo fundamental. Que los deberes hay que hacerlos, ya sea justo al principio de tu trabajo o un poco más avanzado de la historia. Sí. Siempre hay una de las cosas que rodea siempre a todos los escritores, seguro que os ha pasado el tema de la experiencia personal, ¿no? Y siempre os preguntarán, ¿qué hay de ti en esto tal y cual? ¿No? Tanto en situaciones de lo que habéis escrito como en los propios personajes, ¿no? Hay algunas ocasiones que se ve perfectamente si se ha podido buscar esa experiencia personal, otros casos que no, tal. No sé vuestra opinión al respecto, ¿no? Si hay que mantener una lejanía con respecto a ese personaje ficticio, o si vivencias vuestras y demás las podéis volcar quizá maquillada o de alguna otra manera, ¿no? Yo creo que en mi caso por lo menos, no sé si en todos los personajes, pero sí en la mayoría, hay un pequeño detalle de mí, o un gusto, o una afición. Yo creo que eso ayuda incluso porque, vamos a decirlo, tiene que escribir de lo que conoce, de lo que sabe. Y por eso digo, no es un personaje, no es que sea soy yo, no, pero sí tiene algo mío. Todos los personajes que creo, o por lo menos en mi caso, tiene, aunque sea un pequeño de, es que yo creo que es inevitable incluso decirlo, son tuyos, son creación tuya, le das algo y tiene una parte tuya, aunque sea de un pequeño detalle, de que le gusta Sinatra, como he dicho, por ejemplo. Sí. Algo ahí en todo el personaje. No de verlo. Claro, porque incluso inconscientemente se lo das. Iba a decir que incluso en aquellos casos en los que el personaje no tenga nada tuyo y es completamente opuesto a ti, precisamente por ese opuesto también es tuyo. La verdad es que el autor va siempre con el saco abierto y el oído puesto y va atesorando experiencias, y no tienen que ser propias, y todos los demás pasado por el filtro del autor ya automáticamente lo has convertido en parte de tu experiencia, que están tamizadas sin duda por tu punto de vista. No es posible objetivizar en extremo un personaje, ponerlo, extrañarlo de ti y plasmarlo en la novela sin que tenga parte del otro. Claro, pues no solo nos referíamos a la vivencia vital, sino también a lo que habéis leído, claro, o una película, tal, bueno, esas son las fuentes, ¿no? Al fin y al cabo del autor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. No, pienso exactamente igual, que es inevitable, que tú lo que haces ahí es volcar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, lo que haces es desdoblarte, y no solamente, no tiene por qué ser el protagonista, aunque en mi caso una de las protagonistas pues tiene mucha parte autobiográfica, quienes habéis leído el libro lo sabéis, pero independientemente de que sea autobiográfico o no, yo creo que la mano del autor está ahí se forman a base de híbridos, ¿no? Entonces, sí, son pequeños gérmenes, pero que tú tienes que estar, inevitablemente tienes que estar presente. Pero además, es muy interesante lo que dijiste antes. La parte que tiene el autor ahí como manipulador casi moral del personaje, es una labor muy delicada y es una labor muy complicada, y ahora estamos casi, bueno, pues revelando un poco la carpintería que hay detrás de la novela que no suele salir nunca a la luz, ¿no? Entonces, por una parte, el autor debe tener presente que está bien que el lector pueda de alguna manera identificarse con el lector, que encuentre esos asideros, ¿no?, lo que va a servirle para, por una parte, y eso es fundamental, comprender la motivación del personaje, pero por otra parte también a seguirlo y a sumarse y al final identificarse con la trama y montarse a la grupa del caballo cuando va la noche en la estepa siberiana persiguiendo lo que vaya a perseguir. Entonces eso es muy importante, pero por otra parte, cuando la mayoría de los personajes son unos cabrones como ocurre en mis novelas, la cosa es más delicada, ¿no? Porque por una parte tienes que buscar cuál es el punto exacto en el que esa repulsa que siente el lector por el personaje no rompe el encanto, ¿no? No rompe esa relación que tiene con él. Es un tema espinoso y pero además fascinante, ¿eh? Si no fuera así, el trabajo del autor de cada día sería pura ingeniería, por lo haría cualquier técnico, cualquier fontanero de la escritura, y no iría más allá. Sí. Además, es que, bueno, lo que hace es simplemente llegar a obsesionarte con ellos, ese distanciamiento. Yo creo que era Hemingway que decía que llegaba un momento en que, bueno, cuando escribía así, pero después tenías que olvidarte de la historia. Me parece eso imposible, vamos. Ese distanciamiento, bueno, me parece imposible. Y lo que tú decías, ¿no?, que la responsabilidad moral incluso que te vamos a tener con los personajes que te sientes, bueno, en la creación tuya eres el dios, ¿no?, eres un dios que puedes hacer con él lo que quieras. Al mismo tiempo, también eres una marioneta en sus manos, muchas veces, ¿no? Es ese doble juego. Sí, bueno, quizás. Que nos resulta fascinante hablar de esto porque lo vivimos, ¿no? Sí, quizás los actores puedan entender, pueden que sea. Sí, hay muchos puntos de contacto. Sí. Del método de Stanislavski, por ejemplo, de esa labor de interiorizar el personaje para después crear algo nuevo. Es, de alguna manera, los autores hacemos algo muy, muy parecido a lo que se hacía en el acto de estudio de Elia Caza. Nos ponemos una música para ponernos en situación, durante un determinado periodo vemos determinado tipo de cine que esté más o menos en relación con la historia que estás escribiendo, buscas atmósferas, incluso viajas para buscar localizaciones. Es un algo que tiene muchísimo que ver con ya te digo, con esta interiorización que hacen los actores. En cuanto a personajes, lógicamente de todos los tipos de personajes que podemos verlo de distintas maneras, para no entrar en los distintos tipos de personajes, vamos a hablar del protagonista, ¿no? Que al fin de cuentas es sobre el que va a recaer todo el peso de la novela, ¿no? Cuando afrontáis la relación de vuestros personajes, ¿cómo lo hacéis para evitar? Siempre se dice que un personaje debe ser redondo, ¿no? Lo que se comenta, sobre todo el protagonista. ¿Cómo evitáis que no sea precisamente plano y demás, ¿no? ¿Tenéis, no sé, qué le podéis dar, ¿no? Para evitar eso. Es complicado. Bueno, el tema de la construcción de los personajes es un tema pues muy estudiado y es un tema muy técnico. La verdad es que yo los talleres normalmente pongo como ejemplo, muy a menudo, el planteamiento de Agatha Christie cuando creó a Poirot, por ejemplo, porque es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Entonces, al crear Agatha Christie, un personaje que de alguna manera ya sabía que iba a dar de sí muchísimas historias, pero al estar en un momento en el que había tantos protagonistas de novela policíaca completamente consagrados, ella pues puso mucho énfasis en que fuera un personaje con las singularidades suficientes como para que se le marcara profundamente la retina al lector, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de estudiar yo el personaje de Poirot, divido este diseño del personaje en tres tipos de características, ¿no? Por una parte, los rasgos físicos, ¿no? Entonces, en el caso de Poirot, pues claramente el rostro oval, ¿no? El bigote engominado, ¿no? Son rasgos que de forma muy, con trazo casi muy grueso, nos sirven para identificar al personaje y hacerlo de forma indeleble, ¿no? Después estarían los rasgos puramente circunstanciales, ¿no? Pues, en este caso, pues su relación con la Segunda Guerra Mundial o su procedencia de Bélgica, que crea una serie de malentendidos casi humorísticos continuamente y demás. Y por otra parte, los rasgos psicológicos, ¿no? Su neurosis, su vanidad y todo esto en oposición a su condición de gentleman, ¿no? Que daba muchísimo juego también. Bueno, pues es un poco lo que hace cualquier autor a la hora de enfrentarse con el diseño del personaje, ¿no? De crear pues toda una serie de rasgos que lo hagan diferenciativo, que lo conviertan en un ser vivo al fin y al cabo, ¿eh? Con esto después, con todos los trucos del mundo. Aquí el compañero dice, por ejemplo, que no les aporta ningún tipo de configuración física, ¿no? Y pues muy bien, ole por ti. Como ya te digo, pues me parece una cosa de valentía y de que exploras, ¿no? Situación, ¿no? Bueno, recordemos por ejemplo a la gente de la Continental de Dashiell Hammett, que no tenía nombre, ¿no? Y sin embargo, que escribió un clásico que 50 o 60 años después sigue marcando toda la literatura policíaca, y no tenía nombre, no era un tipo, era gente más de una agencia, ¿no? Hay tanto trucaje como número de autores, ¿no? En definitiva. Sí, yo creo que el tema es convertir que ese personaje sea una persona, ¿no? Es una persona trabajando esos tres aspectos que decía Juan Ramón, el aspecto físico, el aspecto psicológico y también el aspecto social, ¿no? Cómo se relaciona con el resto de los personajes. Me parece también fundamental. A través de los diálogos, por ejemplo, a mí, en mi caso, yo creo que me ha servido mucho la parte dialogada para dar a conocer al lector al personaje. Entonces, convertirlo en una persona, simplemente con sus contradicciones, sí. con su evolución, con la manera de enfrentarse a las cosas, que el lector pueda identificarse con él, empatizar con él y al final crear un vínculo. Sí, el diálogo importante, desde un simple ceceo hasta sí, cualquier cosa. Me parece que el diálogo es fundamental para él, por lo menos a mí me ha servido mucho. No, sí, yo también suelo usar lo que dice Concha, el... Charo. O sea, lo que con el personaje, más que contar yo cómo es el personaje, que quiero que el personaje me cuente a mí, me cuente al lector, cuente y descubra él cómo es él, muestre cómo es él, por lo que cuenta, por lo que hace y lo que habla con otras personas, más que yo contar. El personaje, mostrarlo a través. Es así y hace esto, no. Lo hace y punto. No tengo yo que, el narrador en este caso, contar lo que hace. Él lo hace y está. O habla con alguien y los diálogos ya se descubre su propia psicología o su propia, como piensa, como es. Como... Pero para darle los matices diferentes, como, o sea, os coméis mucho a la cabeza en el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los personajes aliados, ¿no? Los que salen muy poquito tiempo, tal y cual. Quizá en algún momento puede tirar un cliché. Sí, un graciosete, tal cual, ¿no? O sea, claro que eso no puede hacer con un protagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo dar con eso, no? Es que no sé cómo plantear la pregunta, ya. Claro. El tema de los secundarios. Pero si lo supiéramos, yo creo... no sé. Se me ocurre pensar que... Si puedes... La técnica, hay que tirar de la técnica al fin y al cabo. Yo a mis alumnos les digo que no hay personajes secundarios. Que no, yo no creo en los actores de reparto, ¿no? Hay personajes que ocupan más espacio y otros que requieren menos y que deben prestarle la misma atención y el mismo esfuerzo, además, coño, que no hay que relajarse en ningún momento, cada uno de los personajes, ¿no? Y yo, si como lector no le voy a perdonar lo contrario a ningún autor que no lo haga, y estoy dispuesto a vengarme de cualquier libro en cualquier momento. Acabando. Tampoco espero ningún tipo de compasión por parte de los lectores. A los personajes hay que darle todo el espacio vital que necesiten y también hay que darle esa profundidad de campo que necesiten. Es cierto que a veces puedes tirar del cliché, pero siempre si lo haces con un cierto tono irónico, ¿no? En mi última novela está llena de personajes cliché porque es el tono que yo creo que requiere la novela, porque es un homenaje a un cierto tipo de teatro. Entonces rescato los personajes habituales en esa época y en ese tipo de movimiento. Es totalmente comedia para y pero, no es un libreto cómico, claro. Totalmente. Pero si no es así, si no es así, el cliché en muy pocos casos tiene razón de ser. Claro, el cliché no es lo mismo que arquetípico, que eso también son dos cosas que a veces se confunden. Sí, pero ambas cosas son bastante detestables. Sí, sí, son muy detestables, sí. Es así, pero bueno. Sí, lo único, yo creo que la única ventaja que tienen es pues eso, la comodidad quizá para el lector, ¿no? Que son reconocibles, son fáciles de recordar y bueno, meter alguna cuñita así, pero simplemente... Sí, bueno, aparte incluso que el secundario también os da quizá la oportunidad de abrir unas subtramas, porque lo que funciona de los personajes secundarios es abrir una subtrama y o bien apuntar a alguien la trama central, ¿no? En ese sentido. Fundamental, su importancia es esencial. que de hecho es necesario que los secundarios tengan su propia subtrama. Si están claro. solamente de apoyo al personaje principal, sería una historia. Un libro que puede ser, no sé cómo decirlo. Que yo creo que es más rica, el libro sería más rico, más importante, si tiene varias, si te va contando varias historias a la vez. No sé cómo explicarlo. Más que una única historia, un personaje principal y todo el mundo gira a su alrededor. No, porque si no, la realidad no es así. Sí, más o menos, bueno, pues lo que decías antes, ¿no? Que es cuestión de espacio, es claro. cuestión de dedicarle más tiempo, pero bueno, la profundidad y el esfuerzo por parte del autor sí debe ser el mismo. ¿Y el antagonista? Porque también es clave, ¿eh? Son quizás los protagonistas, antagonistas y secundarios, ¿no? Un poquito tal. Pero el antagonista que es clave, incluso en muchas ocasiones se come al protagonista. El protagonista es Dios. Lo decía Alfred Hitchcock, mientras más cuidado pongamos en el villano, mejor será la película, ¿no? Y eso está más demostrado a lo largo de la historia de la creación. Por eso son todos villanos en tu novela, ¿no? Todos villanos. Eso es así, la verdad que... Mucho conflicto. Sí, pero es súper interesante. El antagonista es un personaje, o sea, una pieza dentro de la novela muy importante por su posición de antagonista como tal, porque es el que va a permitir que crezca el personaje principal, pero además por sí mismo, será a su vez el que dé sentido a cuestiones que precisamente por ser negativas son más difíciles de creer. Es más, todo el mundo está dispuesto a pensar que alguien... Que el protagonista investigue el secuestro del niño desaparecido. Todos estamos dispuestos a ponernos en esa piel. Pero es muy difícil pensar vamos a crear un personaje del que le retuerce el pescuezo al niño y vamos a aceptar de alguna manera razonar con él o jugar con ese personaje, con ese malvado en igualdad de condiciones y abrirnos para que nos cuente sus razones, ¿eh? Por tanto es muy complicado de hacer y a veces es de alguna manera lo que marca una historia del principio al final, ¿no? Yo creo que el malvado debe ser de alguna manera el verdadero protagonista de la historia y de creo que de alguna manera el malvado es el que tiene la virtud de contarnos lo positivo de la historia y el protagonista el que nos va a contar la parte negativa, y suelo invertir de alguna manera los papeles para que la historia de esa manera gane en profundidad. Pero esto es una cuestión puramente mía y no le recomiendo absolutamente. Bueno, creo que efectivamente, en mi caso, el antagonista, claro, es que estamos hablando, el que crea el conflicto, ¿no? El que provoca los el que va poniendo los obstáculos para que el protagonista no llegue donde quiere llegar, ¿no? De alguna manera. Claro, es un protagonista más. En tu caso, tu antagonista hace crecer al personaje, pero cuando lo supera a él y toda la historia que él que rodeaba a esa persona, sí, por eso te digo claro que el personaje acaba de una manera muy diferente a como empieza, que eso es la clave. Creo que es el motor, ¿no? Claro, exacto. El antagonista puede ser el motor de ese protagonista, el que va empujándolo a que luche contra lo que tiene que luchar para conseguir lo que quiere conseguir. Que me cuesta porque yo en mi libro no veo un antagonista claro. Hay una fuerza antagonista. Es una fuerza, sí, la situación, claro, por decirlo así, la que va en contra o impidiendo que la historia, pero los dos protagonistas, pensé que son dos principales, se va adelante. Es lo que te decía, yo creo que es cambiar el punto de vista. Es decir, porque claro, antagonista le damos un matiz negativo que no tiene por qué tener, porque depende de donde pongamos el punto de vista. Si el protagonista es el malo, el antagonista es el lado positivo, por decirlo así. Sí. Un antagonista es un matiz negativo que no tiene por qué tener. Sí. Que es el, por decirlo así, el lado contrario al protagonista, que puede ser el bueno o el malo de la historia. Y no sé. Ahora, eso de buenos y malos, por eso ya sería otro. Por eso, que le damos un matiz negativo que no tiene por qué tener el matiz negativo. Sí, sí, sí. Antagonista. En el caso de los nombres, porque bueno, siempre se ha hablado mucho de eso. La primera obra que editamos nosotros, el protagonista no tenía nombre. Eso fue algo que te llamaba la atención. Entonces, el tema del nombre, ¿os lo curráis? ¿Le dais la merecida importancia? O bueno, tú has puesto un ejemplo antes, ¿no? De personajes que no tenían también nombre. Sí, yo sin embargo, pues, a mí los nombres sí, reconozco que son muy importantes. Yo me dedico a atesorar, a coleccionar nombres. Yo y por tanto mi mujer ya está también, la pobre mía, en la misma búsqueda, y entonces buscamos nombres. A ver, con esto no estoy diciendo que busquemos nombres lo más raros y complicados posibles, porque eso tampoco funciona. Hay que buscar un buen abanico de nombres, nombres que no estén muy trillados, para los que poder tirar en su momento. Y que puedan adaptarse a cada personaje. Hay momentos en los que sí, en los momentos que un personaje tiene que llamarse Paquita y tiene que llamarse Paquita, ¿no? Porque es lo que debe llamarse, ¿no? Pero en general uno va buscando nombres. Tengo un archivo que voy enriqueciendo con nombres y de los que voy tirando después. Pero como voy buscando anécdotas, como vas buscando siempre, pues, todos los elementos que después vas a incluir en tus novelas. A mí me cuesta muchísimo tener nombres. Igual que titular, de título a los relatos me cuesta muchísimo, es lo que más me cuesta. Los relatos y los nombres. Sí. No me cuesta nada. Vamos, de hecho, vamos, los personajes empiezan sin nombre, en mi caso. No tienen nombre, el nombre viene después. Puedo incluso cambiar de nombre. Pero entonces lo piensas. Claro, lo pienso, claro. Pero quiero decir que no me cuesta, que puedo a lo largo del proceso puedo cambiarles el nombre tranquilamente, sin problema. Y lo que sí hago es hacer guiños de la gente que conozco y me apetece ponerle el nombre del personaje a alguien que conozco, que por algunas circunstancias me recuerda, o que he echado mano te basas en personas, ¿no? Coges, pues, una voz, una mirada, el trauma, lo que sea. Y entonces hago guiños de nombres de personas que conozco. Sí. ¿O que odias? ¿O que odias? No, ¿para qué? No voy a gastar mi tiempo yo en eso, claro, para nada. Pues no sé si antes de darles paso a ellos para que quieran preguntar, si queréis añadir algo que nos hayamos dejado ahí en el tintero o algo. Yo quería apuntar una cosita nada más, sí, que es lo de los rasgos físicos que decíamos antes. Me parece una de las cuestiones más difíciles, lo del rasgo físico del personaje, para no caer en eso, en los estereotipos, en los clichés, en los tópicos, etc. Y eso sí me cuesta, ¿ves? Describir a un personaje, buscar una singularidad, algo que lo diferencie, pero que no sea el típico, pues yo había un tatuaje tal, o una marca cual, o es que tenía unos ojos moralitos. Entonces, alguna pincelada de ese personaje que lo haga diferente, que sea único y irrepetible, y que además no sea una descripción completa ni muchísimo menos, sino que la imaginación del lector ahí juega un papel importante. No describir nada, no, pero tampoco dar muchos detalles, sino ciertas pinceladas, bueno, esas ciertas pinceladas que sean especiales. Eso me parece un punto clave, importantísimo. Que cuesta, vamos. ¿No? Muchísimo. Es un tema complejo. Me estaba mirando así, ¿no? Mira, es un tema muy complejo y me recuerda. Pero igual el tema de Moriarty, ¿sabes? Moriarty, que quizás sea el villano por antonomasia en la literatura, de las 50 y tantas historias que escribe Arthur Conan Doyle, apenas aparecen 4 o 5, y solamente en una se sienta a hablar con Holmes, ¿no? Holmes. Conversación de la que sabemos a la vez por tercero, cuando Holmes se la cuenta a Watson. ¿Vale? En esa brevísima aparición, hecha a finales del siglo XIX, Conan Doyle consigue crear el malvado de los malvados, ¿eh? Archirrepetido y archirrecordado a lo largo de toda la historia de la literatura. Entonces, os he traído para, a modo de ejemplo, os he traído la descripción que hace Holmes, su amigo Watson, de esa primera confrontación que hace cuando se sientan por primera vez él y Moriarty, la impresión que le produce. La leo. Dice: tengo unos nervios a toda prueba, Watson, pero tengo que confesar que tuve un sobresalto cuando vi al mismo hombre que tanto lugar había ocupado en mis pensamientos, parado en el umbral de mi cuerpo. Su aspecto me era casi familiar. Es extremadamente delgado y alto, con la frente muy blanca y protuberante y los ojos profundamente hundidos. Va cuidadosamente afeitado, lo que resalta su palidez, dándole una apariencia casi ascética. Conserva en sus rasgos algo del catedrático que fue. Tiene la espalda curvada por el mucho estudio y lleva el rostro echado hacia adelante, no parando este nunca de oscilar lentamente de un lado a otro de un modo curiosamente reptilesco. Me observó con gran curiosidad desde sus ojos fruncidos. Eso es una descripción. Sí, mucha fuerza. Ya está, ya no volvió a decir más cómo era y todo el mundo se quedó con esa imagen potente. Rotunda. Seguimos escribiendo sobre Moriarty. Es buscar eso, una imagen potente que se te quede grabada. Pero tú le diste una vuelta. Sí, en la novela de Tus magníficos ojos, el personaje que le coge más cariño a Moriarty que a Holmes. Y sí, sí, es así, le gusta. El tema es eso, ¿no? Encontrar una imagen potente. Es eso. Y que a lo mejor cualquier, yo qué sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de uno de mis personajes cuando era una niña. También que algún aspecto físico te haga ver cómo es esa persona, ¿no? El simple hecho de que aletee los orificios de la nariz, claro. Cualquier gesto así o cualquier. Pero vuelvo a decir, la descripción física me parece ahí un punto complicado. Pues vamos a dar paso a ellos si quieren hacer una pregunta, que siempre la primera es la que cueste. Si el primero que se anime ya romperá un poquito el hielo. Manolo, está deseando. Me va a tener que contratar, ¿eh? No sé, complicado. Es que es un tema del que se puede hablar tantísimo, ¿sabes? Y hombre, por ejemplo, el tema de los personajes secundarios que habéis abordado, en qué medida cada personaje debe estar completo, creo que realmente lo que ha dicho Juan Ramón, creo que es una clave, ¿no? Que todos los personajes sean secundarios, terciarios o meramente anecdóticos, con cierto punto racional, ¿no? Estén desarrollados al máximo, porque eso creo que permitirá al lector imaginar posibles futuras historias y encantarse no solo con los protagonistas y su historia, sino con personajes que aparecen de manera muy breve, porque los ves redondo también y los ves tan humanos como los protagonistas, y quizás en unas breves páginas te deja caer una historia, ¿no? También, que no solo son subtramas y tramas terciarias o secundarias, sino que tienes un elenco de personajes. También la obra de Juan Ramón es que son muy corales, son muchos personajes. Entonces eso es una riqueza desde mi, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Entonces es cierto que el hecho de no tener tan establecido personajes secundarios, pues, un poquito menos, terciarios, sino trabajarlo todos a fondo, creo que queda bastante riqueza, ¿no? Una opinión, ¿no? Hay personajes, muchas veces se ha preguntado por Facebook, ¿no? O alguna gente, ¿qué personaje secundario de qué novela merece su propia historia? Y, claro, eso no lo consigues si no enamoras al lector tanto de los secundarios, los terciarios como de los demás. De hecho, un pequeño apunte, es muy duro también para un escritor cortarle la cabeza a un personaje, porque se te está diciendo, te está llamando la atención más de la cuenta y le tienes que decir, bueno, espérate, es que tú puedes llegar hasta aquí, tampoco puedes llegar más. Y se quiere hacer pues con más poder del que le puede en ese momento dar. Yo iba a decir, si Joey de Friend lo consiguió, cualquier personaje puede conseguir su propia historia. Yo, vamos, es que está no solo el cine, ¿no? También está lleno de personajes anecdóticos que han conseguido enamorarte, ¿no? Y los villanos ya para qué, ¿no? Hay películas que, o sea, El silencio de los corderos, si no son los villanos, a ver qué son. Entonces, es que eso es complicado, hay que trabajarlo mucho. Desde el punto de vista del lector, ¿no? Los que describí, ¿no? No era una pregunta, era un discurso. Para romper el hielo, ¿eh? Así que ahora vendrá la pregunta. Ahora vendrá la pregunta. Bueno, pues sí. ¿Habéis comentado el tema de que está escribiendo una novela y entonces incorporar cosas de la experiencia propia o de gente que conocéis o de vosotros mismos? Pero me gustaría saber si se produce también o si tenéis el proceso contrario, que es ir por la calle, ver algo que os llama la atención y apuntarlo en un cuaderno que no desarrolla nada, simplemente un cuaderno de historias que vendrán. Y entonces se puede incorporar en el futuro. Y entonces, cuando creéis que hay una historia nueva, tenéis ese cuaderno ahí de background ahí preparado para enriquecer los personajes. Eso es fundamental. Pero de ver una película, lo malo cuando estás en la cama y dormir, ¿qué hago? ¿Me levanto y luego anoto? No recuerdo a quién le pasó, pero fue un director de cine americano que no recuerdo ni un nombre, pero le escuché la historia. Dice que estaba con la libreta en la mesa de noche, con el boli, normalmente, y que se dice que en así me duerme verla, se le ocurrió una historia magnífica. Magnífica, y se levantó, la apuntó y la dejó en libreta, ya, se echó a dormir. Y por la mañana, a que se despertó, lo primero que hizo fue, se acordó, se me ocurrió una historia. Ay, ¿cuál era la historia? Bueno, no me acuerdo. Cogió la libreta y la historia era chico conoce a chica. Estaba dormido. La pregunta. Hay que meterlo todo, ¿no? Por supuesto, vamos. Eso es inevitable. Sí. Sí, sin duda ninguna. Yo tengo un archivo ya de enorme informatizado de. Que la verdad que miro muy poco, yo creo que es más que un cementerio de ideas, más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero a veces sí, ahí, sí he buscado ahí cosas importantes y demás. Y con esto de los sueños también me ha pasado alguna vez, haber soñado alguna historia, haberla anotado, la he anotado, sí. Y cuando la he mirado después, una hora después, me dejaron una puta mierda. Sistemáticamente, ¿no? Sí. O sea, que no valía para absolutamente para nada. ¿No? La de despierto te funciona más, pero el dormido. que eso suele pasar. No vas más allá de la frase que hay escrito. Sí, pero a mí me parece maravillosa. Es la historia definitiva. mentira siempre. Yo quería preguntar si usáis algún tipo de herramienta psicológica para definir los rasgos del personaje, o fiáis solamente de vuestra intuición, o huís de cualquier tipo de mecanicismo sobre el personaje. ¿Herramienta, perdón? ¿Herramienta psicológica? ¿Tipo enneagrama o algo parecido? Ajá. Que pueda servir para poder definir el personaje. Yo lo he utilizado alguna vez, no tengo un enneagrama concretamente. Y bueno, pues como eso, como el nombre indica, una herramienta más para de alguna manera, cuando después los personajes hablen de sí mismos, tener una especie de coartada más o menos cultural o técnica en este caso. De cierta coherencia. Efectivamente. Un psicópata, por ejemplo, utilicé el método del enneagrama. En más de uno, porque tú tienes varias novelas con un mismo personaje, que tiene ese personaje. Sí, pero concretamente. Que ha ido evolucionando. El enneagrama lo utilicé en una con en concreto. Sí. Ya sé, yo con quién. Eso es. Pero después, como método para yo mismo comprender, utilizar y ramificar el personaje, no lo he utilizado, la verdad es que no me utilizo de tener esos elementos dentro de la mano. Yo creo que es por una parte porque soy más intuitivo y porque no se ha dado el caso todavía, pero puede ser fascinante, puede ser en un momento dado, puede ser interesante seguir por ese camino. De hecho, todo lo que cae en mis manos, los escritores somos psicólogos aficionados, en definitiva, ¿no? Entonces yo tengo un amigo de referencia, que es el profesor de psicología en la Universidad de Camilo José Cela en Madrid. Es íntimo amigo, que hemos hecho muchos proyectos juntos y demás. Y sí reconozco que temas espinosos, cuando he tocado ya... yo tengo dos novelas, como sabe Manuel, dedicados al mundo del trastorno mental. Entonces, cuando sí he dado con temas ya muy específicos, sí he hecho algún tipo de consulta en este sentido. Pero en general, en mi novela, pues no. A mí poco entender. Sí, en mi caso tampoco, vamos, no he necesitado. He visto todo el tema del enneagrama y demás, pero no lo he utilizado. Me dejo llevar por mi intuición. Y... Da igual, tampoco son. Vale, pues no sé si no más preguntas. Yo iba a preguntar algo también. Quiero saber si, por ejemplo, cuando se hace una novela, hay personajes que te dan para más de una novela. Si esos personajes tienen ya un prototipo, digamos, también, si es algo como diseñado, es decir, pues para que un personaje me dé para más de una novela, tiene que ser un detective, tiene que ser un abogado. Siempre personajes que en realidad dependen de otros personajes para tener, digamos, su propia novela. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Hay un tipo de personaje que es exclusivo para eso, para hacer más de una novela, una saga? Sí, llevas toda la razón y lo has descrito muy bien. Además, la verdad es que es un tema muy complejo sobre el que se ha escrito mucho y es un tema, pues, muy espinoso. A ver... Pues todos están en la mente de todos los personajes que han recurrentes utilizados, sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo en novela policíaca, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo un personaje que es un abogado que desde el principio yo sabía que iba a aparecer en otras novelas, ¿no? Entonces, te cuento un poco mi manera personal de abordarlo. Sabía que no quería el típico personaje, digamos, impermeable, invulnerable, que pasara por las historias sin que éstas le afectaran de ninguna manera, que es un tipo, es una manera de afrontar esto. Pero tampoco podía caer en la tentación de que cada una de las historias le tocara tan de cerca que saliera maltrecho, efectivamente, de esa novela, ¿no? Entonces, hace ya años que, claro, mi manera un poco de hacerlo ha sido la siguiente. Estoy simultaneando, o alternando más, mejor dicho, las historias, de manera que en una novela es el protagonista, en otra ocupa un papel más secundario, en una sí hay algo que le toca muy de fondo, su hija, pero debe ser Santiago, una historia romántica que, por la que atraviese, y en otra, sin embargo, pues es simplemente un agente de la investigación de la que no llega a afectarle de forma personal. Esto, bueno, pues podríamos hablar, hacer una edición solamente sobre, para esto. Hay desde gente como el Lee Archer de Ross McDonald, que durante toda su historia tiene más o menos la misma edad y no le pasa nada personal, no tiene ningún tipo de rasguño emocional. Otros que van evolucionando, como el Pepe Carballo de Vázquez Montalbán, que tenía muy claro que tenía que cortar en un momento porque la propia decadencia del personaje estaba marcando. Lo retoma Carlos Fanon. Efectivamente, Carlos lo retoma ahora con un aire completamente distinto. Que va a ser ahí pues un malabarismo, va a ser, pues, Carlos es un gran escritor y un gran amigo, pero esto es un reto imposible, ¿no? Porque entiendo entonces que si el personaje sufre una transformación muy grande o muy intensa, casi que no nos serviría para hacer otra historia, ¿no? Claro. Ahí también hay salvedades, porque típico de los héroes en fantasía, superan un reto tras otro y sin embargo se prestan para sagas, ¿no? La ciencia ficción tiene poderes. Pero del personaje no está completo, ¿no? Van superando retos, pero personalmente, como ha dicho quizás Juan Ramón, emocionalmente, sentimentalmente, no terminan de transformarse, creo. Y más o menos esos son los personajes, ¿no? Que podrían servir. Efectivamente. Claro, porque en fantasía el castigo es más bien físico y es una trayectoria vital, así que claro. Bueno, iniciática y demás, a largo plazo y demás, bueno, como lo siempre yo un poco como el modelo de los trabajos de Hércules, un poco, sí. Es lo que se repite una y otra vez en fantasía, ¿no? Y pero si cogemos a un personaje en una novela que hacemos que en la primera novela ya le matamos a la mujer y a los hijos y actúa por venganza, en la segunda volvemos a cargarnos a la pareja y en la tercera llega un momento en que pierde la credibilidad. Es que se me pensando en la serie, por ejemplo, Aníbal de televisión, el personaje teóricamente principal, no sé si lo habéis visto, el investigador. Sí. Lo retuercen tanto que al final luego ya la serie tiene mucho sentido. Es una caricatura, claro. Efectivamente. La serie estaba muy bien y ha ido... Claro. Yo la tercera ya... hasta aquí hemos llegado. Claro. Pero que efectivamente el protagonista y lo retuercen de tal manera por, claro, también llevarle unos senderos peligrosos y tal, pero que al final el personaje queda totalmente distorsionado. Claro, este tipo de personajes, de sagas y sagas y sagas, son un poco herméticos, ¿no? De hecho, es así, ¿no? Pues bueno, si no hay ya más preguntas y demás, vamos a levantar un poquito el campo. Repetir la gracia. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haber venido. Gracias a Luis por recibirnos. Y a vosotros tres por haber siempre estado tan amigablemente. Nos vemos en el mes que viene en otra edición de Literágora. Muy bien.